hacerme caer con tus patrañas fuera del camino que me estorbas y me espantas. Fuera de aquí, déjame en paz. Mira que no quiero verte más. Ya me salí de tu prisión. Voy ahora en otra dirección, a otra con el cuento, con tus problemas raros. Fuera del camino y de mi lado. Fuera de mi vida, fuera. Fuera de mis cosas, fuera. Fuera de mi alma, fuera. Fuera de mi alcoba, fuera. Fuera de mi boca, fuera. Fuera de mi todo, fuera. Fuera de mi ropa, fuera. Fuera, fuera, fuera, fuera. Ya de mí te he desprendido. Tú significas olvido. Pobre tonto presumido. ¿A dónde piensas ir? Ni siquiera existirás en mi pasado. Nada me acuerdo, yo me he olvidado. Fuera de aquí, déjame en paz. Mira que no quiero verte más. Ya me salí de tu prisión. Voy ahora en otra dirección, a otra con el cuento, con tus problemas raros. Fuera del camino y de mi lado. Fuera de mi vida, fuera. Fuera de mis cosas, fuera. Fuera de mi alma, fuera. Fuera de mi alcoba, fuera. Fuera de mi boca, fuera. Fuera, fuera de mis cosas, fuera. Fuera de mi alma, fuera.